Pequeño, que ocupa actualmente la segunda posición y que durante muchas jornadas ha sido el líder de la categoría. Victoria en Sanlúcar por 0-1, gol de Carlos Gil, que mantenía las ilusiones del grupo, tercera victoria consecutiva. Había que rematarlo con esa victoria, con ese partido en casa ante La Salle, pero ayer no salió nada. El equipo no estuvo tan eléctrico como en otras ocasiones, estuvo muy impreciso. Los errores en defensa, sin duda, condenaron al Ubrique Unión Deportiva, en labores defensivas, queremos decir, y de los cuatro goles, prácticamente los cuatro vinieron precedidos de algún error en el marcaje o en la entrega del Ubrique Unión Deportiva, y el equipo que no pudo reaccionar. Hubo un atisbo en la segunda mitad, cuando Lolo conseguía el gol del empate, pero posteriormente vino el segundo gol, un gol de falta directa que lograba atajar Adri, pero su rechace lo empujaba solo en el segundo palo un jugador puertorrealeño, y poco después ya la expulsión de Montero impediría que el Ubrique Unión Deportiva pudiera remontar, empatar el partido. A la contra, el equipo de La Salle terminó matando al Ubrique Unión Deportiva, quizás un marcador más abultado para los méritos de uno y otro equipo, sobre todo, ya decimos, La Salle de Puerto Real se encontró con cuatro regalos y los cuatro lo supo aprovechar, un equipo aguerrido, un equipo que luchó y trabajó y fue sin duda merecedor de la victoria. Por contra, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, no funcionó en el día de ayer, apenas inquietó la meta de La Salle de Puerto Real, que en el día de ayer defendía Pedro, y como decimos, así era muy difícil quedarse con los tres puntos en Ubrique. Una imagen a la que no estamos acostumbrados, pero ya decimos, el mal día, el mal juego del Ubrique Unión Deportiva le condenaron y le hicieron perder esos tres puntos que sobre el papel parecían mucho más asequibles que lo de Sanlúcar, y finalmente el conjunto de Mario Casillas se quedó sin ello. Pese a todo, pues no queda más posicionado en la tabla clasificatoria, teniendo en cuenta que ha ganado 9 de los últimos 12 puntos en juego. Ahora mismo el Ubrique es octavo, tiene 17 puntos, está a 10 del líder, que vuelve a ser el San Fernando, y en este caso, pues a tan solo 5 puntos de la zona de ascenso, de los puestos de ascenso. Teniendo en cuenta que además todos los equipos que lo anteceden han jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, pues imagínense, esa, si hubiera conseguido la victoria, incluso podía haber terminado el año, todavía lo puede, pero bueno, ya de forma más clara podía haber terminado el año entre los cuatro primeros clasificados. Además de eso, tenemos que hablar de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante el Chiclana Industrial por 1-3. Este equipo ahora sí que remonta posiciones, se coloca noveno, y también la victoria del Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín por 3-5 ante el zona sur. Además de eso, también queremos hablar, si tenemos tiempo, de la Maratón de Málaga, donde hubo presencia de cuatro corredores ubriqueños: Luis Gómez Moreno, Juan Rojas Toro, Antonio Benítez Mancilla y José Gómez Moreno. Todos finalizaron, en especial Luis Gómez Moreno, posición 61 de la general y tercero de veteranos C. También tenemos que hablar, además de la Maratón de Málaga, del primer ultramaratón Costa de Almería, que se disputaba también el pasado fin de semana, con la participación de tres ubriqueños: José Manuel Orellana Mateos, 14º de la general y primero de la categoría senior, y Juan de Dios Mateos Garcés, 18º de la general y segundo de Máster A, de la categoría Máster A. También Antonio Moreno Domínguez participaba y lograba la 7ª posición de su categoría de senior masculino. Y el campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se celebraba el pasado domingo en Periana, que nos dejaba como campeón de Andalucía Antonio Pérez Martín. Antonio Santos Orihuela conseguía la 8ª posición de la general y la 2ª de su categoría, de la categoría G30-G34. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Da la bienvenida a 2016 en Cotillón Los Olivos, el mejor ambiente de la comarca. Primeras marcas en barra libre, fotomatón, bolsa de cotillón, pastelitos y tortas fritas y servicio de guardarropa. Este año en Cotillón Los Olivos, la gran fiesta de fin de año amenizada por el DJ José Castillo. Entradas ya a la venta. Anticípate. Hasta el día 28 solo 30 euros. Desde el 29, 35. Infórmate o haz tu reserva a los teléfonos 677-75-6783 o en el 678-89-74-51. Más info en Facebook y Twitter. Este año te esperamos en la gran fiesta fin de año en Cotillón Los Olivos. Campaña solidaria de recogida de juguetes en Clínicas Dental Company, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Un año más, Dental Company se solidariza con los más necesitados. Volvemos a poner en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes. Si colaboras aportando un juguete nuevo o usado en buen estado, te regalamos una limpieza dental. Y además, entrarás en el sorteo de una tablet. Dental Company. Estamos en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-4710. Llega a Ubrique Pata Negra, el más electrodistribuidor de productos ibéricos con denominación de origen Extremadura, Huelva y Jabugo. En Pata Negra podrá elegir entre una gran variedad de lotes ibéricos y vinos para regalar a sus clientes y amigos. En estas entrañables fiestas, lleve a su mesa los mejores productos ibéricos y el sabor de la máxima calidad. Nos encontramos en calle Fernando Portillo, número 15, frente a Correos. Teléfono 667-461-011. Visítenos y descubra nuestros jamones con denominación de origen certificada. Pata Negra, calidad y tradición. Tu tienda bebé en la exposición de muebles Esteban en calle Pizarro, junto al centro de salud. Disponemos de un gran stock en artículos de bebé con hasta un 30% de descuento en sacos polares, carros, sillas de paseo, parques, cunas, sillas de coche y ropita de cama. En estas fechas, en nuestra sección de juguetes, elige al que está buscando: triciclos, muñecos y, si lo desea, elíjalo por catálogo. Disponemos de todas las marcas de juguetes: los Minions, patrulla canina, bicicletas o carritos. Y la gran novedad, los Warnies, el peluche que se mete un minuto en el microondas y mantiene el calor durante más de una hora, y al increíble precio de oferta del catálogo. No lo dude, visítenos y reserve su regalo hasta el día de la cabalgata. Venga a la tienda bebé de Muebles Esteban. Muebles Esteban, la experiencia marca la diferencia. Academia Multimedia Inglés, centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puede recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia English. Tu formación. Tu futuro. En Ubrique, apertura de nueva estación de servicio Go Ubrique, en polígono Cuestecilla de Castro, junto al autolavado de coches. En Go Ubrique, el mejor precio en carburantes de calidad Cepsa. Y con motivo de nuestra apertura, este jueves, por cada repostaje igual o superior a 10 euros, un lavado de coche gratis. Ven y disfruta de un nuevo concepto en gasolinera con la calidad Cepsa. Tu estación de servicio Go Ubrique. heart is aglow, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care. 6:35 de la tarde. Hoy no es martes, es miércoles, pero teníamos pendiente el sorteo de la Liga Local de Fútbol Sala. No lo hemos comentado en nuestro sumario y, bueno, pues tenemos por aquí, como siempre, al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos que hablar de nada de la última jornada porque no hubo este fin de semana, ya lo hablamos la anterior. Y, en todo caso, lo que vamos a hacer es proceder ya inmediatamente al sorteo de lo que va a ser la octava jornada en las tres categorías. En División de Honor, partidos que se van a jugar en dos escenarios, ¿no? Sí, esta categoría le toca el Instituto, pero me han pedido que no ponga ahora en el Instituto, y como tengo la del pabellón, pues van a jugar en el pabellón. Uh-huh. Y, bueno, pues, por lo tanto, el viernes se juega en el pabellón de los Remedios y el sábado en el pabellón polideportivo municipal. La primera división lo hará en la cancha y la segunda, pues, en el pabellón. Estupendo. Así es. Pues vamos, perdón, vamos nosotros a proceder al sorteo. Antes que nada, pues recordemos los partidos que se van a jugar o los emparejamientos de esta octava jornada. Revolución, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas, donde Fútbol Sala, el Cancha Benamao Mazulema, Los Patos Estudiantes, Oasis Launch, Marca 91 y Paz Salón, que de qué, Pórtico Construcciones, Hermano Viruez, Oliva, y no hay peticiones, ¿no? No hay. Pues sorteo puro y duro, vamos allá. El primero de los partidos, Revolución Autoescuela Celia, que será el viernes a las 8:30 de la tarde. Revolución Autoescuela Celia. Vámonos ahora. Que no pintaba ese boli. Vaya, hombre. Polideporte, Autoescuela Celia. Revolución Autoescuela Celia. Uh-huh. Vámonos con el Autoescuela de la Sierra Guas, donde Fútbol Sala, también el viernes, 10:30 de la noche. Autoescuela de la Sierra Guas, donde Fútbol Sala. Y el Cancha Benamahoma Zulema, pues a las 9:30 han salido los tres partidos de la jornada del viernes y del pabellón de los Remedios, por lo tanto. ¿Cancha Benamahoma? Zulema, ese es el último partido, y los otros tres, pues, se jugarán el sábado, por lo tanto. Los Patos Estudiantes, 12 del mediodía del sábado, en el pabellón. Los Patos Estudiantes. Oasis Launch, Marca 91, que será a la 1. Oasis Launch, Marca 91, y el último partido, que será a las 11, el qué de qué, Pasalón qué de qué, Porti Construcciones, Hermanos Viruez. Eso ya decimos en cuanto a la División de Honor. En la primera división, estos son los partidos que se van a disputar. En la jornada 8, Brille 1979, Volta Sur, Mesón Los Monteros, Pintura Rafa, Los Cosmos, Don Odón, Brillo Sur, De Galería Panteras, Inter de Lián, Maracayú, ATP, Auto, Leyton, Construcciones y Reformas. Bueno, pues la jornada, como podemos comprobar, pues nos deja un De Galería Panteras, Inter de Lián, nada más y nada menos, el partido entre los dos primeros clasificados invictos. Vámonos con el Brille 1979, Volta Sur, que es el primero de los partidos que se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana, Brille 1979, Volta Sur. Mesón Los Monteros, Pintura Rafa, será 10:30 del viernes. 10:30 de la noche, Mesón Los Monteros, Pinturas Rafa. Nos vamos con Los Cosmos, Don Odón, Brillo Sur. 8:30 del viernes, Los Cosmos, Don Odón, Brillo Sur. De Galería Panteras, Inter de Lián, pues será el sábado a las 10 de la mañana. De Galería Panteras, Inter de Lián. Y por último, Malacayú, Leyton, Construcciones y Reformas, que será el viernes a las 9:30. Pues uh-huh. Sorteo puro y duro también en primera, tampoco había peticiones, y en segunda tampoco, ¿no? Tampoco. Pues estos son los emparejamientos, los cruces de esta jornada octava en segunda división. Autoservicio en la plaza, La Lupe Baguettes y Kebab, Kiboca Fútbol Sala, Bar Los Tres Caminos, Ubrilés Club Deportivo Celta, JS Aubrique Newtins y Fran Generali MGS Seguros. Vámonos con el autoservicio en la plaza, La Lupe, Bagués y Kebab, 9:30 del viernes a las 9:30. Los servicios en la plaza, La Lupe, Bagués y Kebab. Equivoca va en los tres caminos, una hora antes, a las 8:30. Equivoca, bar los tres caminos. El partido Ubrilez Club Deportivo Celta será el sábado a las 9 de la mañana. Ubrilez Club Deportivo Celta, sábado 9 de la mañana. JSA Ubrique Newtins, viernes 10:30 de la noche. JSA Ubrique Newtins, viernes 10:30 de la noche. Y el último, Fran Generali MGS Seguros, será el sábado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, como decimos, estos son los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana, esta próxima jornada, la octava, que no sé, Dani, si será la penúltima del año o... Sí, va a haber otra. Va a estar la del 19, 18 y 19 de diciembre, y ya después hasta 2016, ¿no? Se descansa hasta después de Reyes. Pues bueno, pues si te parece bien, recordamos cómo quedan los emparejamientos, ¿no? Sí, jornada 8 en División de Honor. El viernes 11 de diciembre en el Hielo Remedio, a las 8:30, Revolución Polideporte, Autoescuela Celia, a las 9:30, la cancha Benamaoma, Zulema, y a las 10:30, Autoescuela La Sierra Guas, donde Fútbol Sala. Sábado 12 de diciembre en el Pabellón, a las 11 de la mañana, Pub Salón Quedeque, Porti Construcción Hermano Vire Oliva, Los Patos Estudiantes a las 12, y a la 1, Oasis Long, Marca 91. En Primera División, jornada 8, el viernes 11 de diciembre, en la cancha exterior, a las 8:30, Los Cosmos, Don Odón Brillo Sur, a las 9:30, Malacayú, Leyton, Construcción y Reforma, y a las 10:30, Mezón, Los Monteros, Pintura Rafa. El sábado 12 de diciembre, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, The Gallery Panteras, Inter de Lián, y a las 11, Brill de 1979, Volta Sur. Y en Segunda División, jornada 8, en el Pabellón Polideportivo, a las 8:30, Equivoca Fútbol Sala, Bar Los Tres Caminos, a las 9:30, Autoservicio en la Plaza, La Lupe Kebab, y a las 10:30, JS Ubrique, Newton. Sábado 12 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el Pabellón Polideportivo, Ubrilet, Club Deportivo Certa, y a las 10, Fran Generali, MGC Seguro. Pues esos son los partidos de la octava jornada, Dani. Te emplazamos para el próximo martes, para el sorteo de lo que va a ser la última jornada del año. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Venga. Seis y 43 minutos, vamos a seguir nosotros con lo nuestro, que no es otra cosa sino el repaso a lo que fue la jornada de fútbol de este puente, de este fin de semana, con especial atención a ese partido jugado ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva La Salle de Puerto Real. Victoria de los puertorrealeños por 1-4. Un partido pues que se esperaba en principio sobre el papel más cómodo, más fácil para el Ubrique Unión Deportiva, uno de esos encuentros en los que, pues, en otras temporadas el conjunto ubriqueño no daba opción, pero esta temporada sí las da, y eso a pesar de la racha que llevaba en los últimos tres partidos, las tres victorias, dos fuera de casa, una en Vejer, otra en Sanlúcar, también la victoria aquí por 3-0 del anterior partido que se jugó en el Antonio Barbadillo. Y bueno, pues todo parecía, como decimos, indicar que el Ubrique Unión Deportiva podía llevarse la victoria, sobre todo también teniendo en cuenta que el conjunto ubriqueño venía de ganar en Sanlúcar, como decimos, y al Rayo Sanluqueño, uno de los equipos más complicados. Sin embargo, la imagen que dio el Ubrique Unión Deportiva ayer fue muy pobre. Enfrente tuvo un equipo que, sin hacer alarde, pues dio más sensación precisamente de eso, de equipo mejor asentado, con una referencia en punta, con una defensa contundente, cosa que, por ejemplo, ayer, y por lo que hemos podido ver en buena parte de esta temporada, el Ubrique Unión Deportiva todavía no ha logrado encontrar. Ahora enseguida vamos a analizar estos asuntos, nos vamos a quedar con la referencia del partido. En los primeros minutos, la verdad que el Ubrique Unión Deportiva tuvo una buena entrada, hubo varios acercamientos al área rival, e incluso en el minuto 9 Peluca tuvo una ocasión, aunque eso sí, llegó muy forzado a un pase en profundidad. Llegó, como decimos, pero muy forzado, y el portero tuvo una buena salida y evitó males mayores. La primera mitad fue la única ocasión que hizo el Ubrique Unión Deportiva, no hizo nada más. No hubo más acercamientos a la portería, o si los hubo fue sin excesivo peligro, pero la Salle tampoco puso en excesivos aprietos a Adrián, que ayer defendía la portería del Ubrique Unión Deportiva. Y llegaba ese minuto 37 cuando el Ubrique Unión Deportiva botaba un córner a favor y se veía sorprendido por una contra. Es una de esas jugadas imperdonables, ¿no? Que tengas un córner a favor y termine en gol del equipo rival. Una contra perfectamente llevada por banda izquierda, por el Puerto Real, y que terminó pues con gol, en este caso, de Cuenca. Internada por la banda izquierda, pase al centro, al que no llegaba Panzi por muy poco. La verdad que cogió la defensa a todos los jugadores arriba, y los pocos que pudieron llegar, entre ellos Panzi, y le faltó poco para cortar el balón en el cruce. Y Adrián tampoco estuvo muy espabilado, salió un poco tarde, y eso lo aprovechó Cuenca para poner el 0-1. Poco más daría esta primera mitad, ni por un lado ni por otro. La verdad que, como decimos, vimos a un Ubrique Unión Deportiva muy impreciso, con las líneas muy separadas entre sí, la delantera era una isla, y no se presionaba tampoco como otras veces. Nada más comenzar la segunda mitad, Lolo lograba el empate en una jugada por Montero, que entró en los últimos minutos de la primera parte por lesión de Juanda. Como decimos, Montero peleó un balón por la banda izquierda y conseguía sacar un pase atrás que era empujado por Lolo, que ponía el 1-1. La verdad es que el peligro que llevó el Ubrique Unión Deportiva en esta segunda parte vinieron de las botas de Montero, pero luego pues se autoexpulsó nuevamente. Antes de todo eso, en el minuto 51, después del empate, que parecía que podía venir la reacción del Ubrique Unión Deportiva en el 51, una dudosa falta al borde del área era lanzada por, en este caso, Manuel. Adri rechazaba el balón, y el rechazo le caía en los pies en este Andrades, que sin oposición, sin tener ningún jugador marcándolo, pues solo empujaba y ponía el 1-2. Después, como decimos, incluso tuvo una ocasión más en el minuto 59. El delantero, Cristian, el delantero de referencia del equipo puertorrealeño, conseguía quedarse solo ante Adrián, que en el mano a mano, pues la verdad que salvó a su equipo del tercer gol. Y poco después vendría, como hemos dicho, la expulsión de Montero. Minuto 65, dejaba a su equipo por dos amarillas con uno menos, y ya la reacción pues se hizo muy difícil. El Ubrique Unión Deportiva lo intentó con más corazón que juego, con más corazón que cabeza, creando, la verdad, que poco peligro. Intentaba acercarse, pero sin crear mucho peligro. Y por su parte, la puertorrealeña se sentía muy cómoda, defendiendo muy bien y a la contra. De hecho, en el minuto 81, Cuenca hacía el 1-3. También una jugada precedida de una pérdida de balón. Cuenca se quedaba solo ante Adri y lo batía de una bonita vaselina. Y ya en el descuento, vino el definitivo 1-4. En esta ocasión era Juan Antonio Vega el que conseguía batir a Adri, un balón fuerte desde fuera del área que no supo parar, no supo atajar a Adrián y se le coló en la portería. Por lo tanto, derrota por 1-4, un marcador quizás excesivo, podríamos decir, ¿no? Porque, como hemos comentado antes, la serie de Puerto Real prácticamente se encontró con cuatro regalos del Ubrique Unión Deportiva, pero justo sí, porque la victoria fue justa para el equipo de Puerto Real. Vamos a hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casillas, sobre este partido y sobre el anterior ante el Rayo Sanluqueño. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Baño. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Hemos vivido, o se puede decir que tu equipo ha vivido en este puente una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Lo difícil se hizo en Sanlúcar y en Ubrique, que se supone que en principio que el partido era más asequible, se dio una pobre imagen, ¿no? La verdad que sí, que después del domingo se sale un poco, bueno, el domingo del martes, se sale bastante, no tocado, sino pensando que porque ves una cosa o ves una actitud de un equipo y después ves otro que siendo prácticamente el mismo bloque es totalmente diferente. Pero bueno, se grabó el partido, lo estaba viendo en vídeo, me lo he chupado como 7 veces ya. Y la verdad que ves cosas que no son lógicas, pero bueno, pensando tranquilo y fríamente se pueden sacar muchas cosas. Uh-huh. Y es que aparte de que ayer pues el equipo no fue reconocible, cabe también resaltar que hubo muchas imprecisiones, muchos regalos en labores defensivas. Podemos decir que sus goles todos vinieron precedidos de fallos y errores, pues algunos de ellos de principiantes o garrafales, ¿no? Sí, hombre, damos coraje con el trabajo que cuesta intentar poner un partido de cara y cosas que sobre todo entrenas y recargas a los jugadores de que no se pueden cometer esos errores, te vienen en un partido y te lo hacen, ¿sabes? Entonces, esas son cosas que seguiremos trabajando los entrenamientos, seguiremos recargando los entrenamientos y dejándole claro a los jugadores que esto, cuando decimos las cosas, no las decimos porque somos más listos ni sabemos más que ellos, sino porque se ven cosas, se ven en partido y ahí están los hechos que si tú en un partido das 2-3 regalos, es muy complicado de llevarte algo positivo y da mucho coraje que encima todo venga en un campo que la verdad que yo antes de empezar el partido estaba bastante cómodo porque veía bastante gente en la grada y lo que queremos es agradar ahí y dar una buena imagen en casa, porque yo ya no es cansando, sino estoy viendo que el equipo fuera de casa está trabajando bien, se está forzando bien y no demostramos aquí a la gente que no somos una banda ni somos un equipo que no está bien trabajado, porque la verdad que yo fui el primero que cuando llegué a mi casa digo, esto, la sensación que tuve del partido fue de cada uno que estaba haciendo la guerra por su lado y de que no estamos entrenando bien y de que éramos una banda, cuando realmente el sábado pasado se vio todo lo contrario, un equipo en bloque, un equipo que trabajó muy bien la zona, que trabajó muy bien la forma de defender, que trabajó muy bien, y ahora ves hecho, y entonces dices tú, ¡buah! La gente de aquí del pueblo no se merece que viéramos esa actitud del equipo ni esa forma, ¿sabes? ¿Y qué falló ayer? ¿Qué le pasó al equipo? Porque parecía que ya había encontrado esa línea buena, llevaba 3 victorias consecutivas, 2 fuera de casa, victorias por la mínima. Parecía que el equipo ya estaba encontrando la línea de temporadas anteriores, ¿no? Eso de enlazar varias victorias para que cogiera confianza en sí mismo. Pero después ya decimos de que parecía que había mejorado, por lo menos en resultado, llega el de ayer. ¿Qué falló? ¿Qué cambió? Que el principal culpable y el principal responsable de la derrota soy yo. Pero así de claro, ni en ninguno ni otro. Aquí el que ha cometido error más grande soy yo y lo asumo, ¿sabes? Y por eso le di tanta vuelta al partido de ayer. Entonces, lo que me ponga a pensar o lo que me ponga a mirar, ¿cuál puede ser uno de los motivos? Pues yo lo veo muy claro, ¿sabes? Aquí cualquier equipo te pinta la cara como nos la pintaron ayer y si tú llegas a un partido y tú no tienes actitud y tú no trabajas bien lo que se ha trabajado durante la semana y queremos poner ante el nombre de un jugador antes que el nombre del equipo, pues entonces puede ser que pase hecho. Aquí está claro que si en un deporte colectivo no todos nos remamos para el mismo sitio, pues puede ser que pase lo que nos pasó ayer. Uh-huh. Y una de las cosas importantes, que lo menos a mí me han enseñado desde que empecé a competir ya hace unos pocos de años, si tú no tienes intensidad en el campo, cualquier equipo te come. Y la intensidad no es meter una patada a destiempo, sino la intensidad es trabajar en equipo, correr, sacrificarse en el campo, y esas son una de las claves. Lo menos que yo intento de mostrarle a los equipos que entreno, ¿sabes? Y ayer el equipo totalmente fue todo lo contrario. Por eso te digo que ayer salí bastante, bastante tocado del partido, porque no se hizo lo que realmente se está haciendo en el entrenamiento ni se está haciendo en los últimos partidos. El equipo, de hecho, no tuvo una mala entrada en el terreno de juego. El primer cuarto de hora, pues se buscó la portería, tuvo alguna ocasión, pero poco a poco se fue diluyendo. Y bueno, enfrente se encontró un equipo bien plantado, muy peleón, y que no tuvo que hacer nada del otro mundo para ganar, ¿eh? Sí, el equipo que se presentó por parte de ellos era un equipo grande, era un equipo físico, que la verdad ellos sabían que nos iba a costar un poco de trabajo el echar partido a nuestro lado, pero bueno, empezamos, como tú dices, bien, pero ya empezamos a tener errores de como tú dices, de patio de colegio. En un córner a favor no nos puede meter un gol la vida en contra, y ya es la segunda vez que nos pasa. Entonces son cosas que o nos enteramos en los entrenamientos, estamos un poco vivos, o habrá que hacer algún tipo de algo diferente, o tomar algún tipo de medida. Después, date cuenta, nos metieron 1-0, quieras o no, el equipo se centró, seguimos trabajando, metimos un gol, prácticamente que es lo que estamos trabajando todos los días, un gol de no abusar de balón, porque vaya tela los tíos como abusan de balón. Entonces la idea que es de nosotros es soltar rápido y tocar y que juegue todo el mundo, y así date cuenta que llegó el gol. Entonces es un punto que nos apuntamos el cuerpo técnico de que cuando intentamos hacer algo de lo que se está trabajando todos los días, pues aparece. Eso fue el 1-1. Después el 2-1 fue una falta, la verdad que no entiendo qué hacía allí, no voy a decir el nombre, pero qué hacía allí. Y después que quería recatearse a 10 tíos, chiquillo, parte ese balón y está de ahí que está al borde del área, y a raíz de ahí viene el gol. Bueno, vale, nos vamos con 2-1, me pareció muy bien, y cuando estábamos mejor, pues nos quedamos con 10. Vaya tela, minuto 20 de la segunda parte. O sea, que estaba el equipo un poco más centrado, el equipo con más ganas, pues entonces es que así es imposible. Así es imposible, y después con los regalos que estamos dando, es imposible de sacar algo positivo. Uh-huh. Y aparte de eso, también lo que parece que le falta al equipo, menos lo que hemos visto aquí en casa, es gol. No tiene el gol que tenía en temporadas anteriores, ¿no? No, esto sí nos está faltando, pero lo estamos compensando con, date cuenta, hasta ayer nos habían metido 7 goles en todos los partidos, Y ayer nos meten 4, eso por un lado. Entonces, quiera o no, compensamos un poco la pequeña o la mala racha que estamos teniendo arriba, porque te digo una cosa, el sábado pasado fallamos un penalti y fallamos como 3-4 ocasiones de mano a mano con el portero. Cuando esos baloncitos entren, pues estamos diciendo de que van a llegar los 3-4 goles a nuestro favor. Entonces, cuando se trabaja bien la defensa, cuando atrás estamos bien, estamos serios, que seguimos siendo el equipo menos goleado de la categoría, a pesar de los 4 goles, en teoría no me caliento mucho ni miro mucho de que no estamos teniendo suerte de cara a gol, que eso llegará, Eso llegará, seguro que llega. Pero sí hay que trabajar atrás bien para intentar, de mientras llega o no, sacar cosas positivas en los partidos. Para muestra un botón, el máximo goleador del equipo es Carlos Gil. Sí, la verdad que, mira, se está trabajando bastante lo que es el balón parado, lo estamos intentando, ellos parece que se lo están creyendo y están saliendo las cosas. Y claro, en balón parado la gente grande va para arriba, y la gente lista, que gracias a Dios el amigo Carlos, además de ser bueno dentro y fuera del campo y ser una parte principal, porque la verdad que lo es nuestro capitán, y la verdad que nos enseña lo que son los valores del fútbol todos los días, pues también es un tío listo ahí dentro del área y sabe dónde tiene que colocarse y buscar balón con hambre. Pero no te digo una cosa, en los partidos no, sino en los entrenamientos lo ves igual de lanzado por los balones. Uh-huh. Y ahí está, el trabajo siempre sale. Y hablábamos antes de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque precisamente en el partido que tú lo comentabas, en el partido del sábado pasado, ante un rival de entidad como era el Rayo Sanluqueño, el equipo creó muchas ocasiones, pudo haberse venido con un marcador más holgado, y en este caso, pues, más o menos, dominó de principio a fin el partido y apenas le crearon ocasiones, ¿no? Yo me vine de Sanlúcar pensando que ha sido prácticamente de los mejores partidos que llevamos, no este año, sino desde que estamos entrenando. Y veo un equipo agresivo a la hora de querer balón, robando, presionando a todo el mundo como se trabaja en los entrenamientos, queriendo tener balón, queriendo tocar balón, queriendo jugar como sabemos. presionando arriba, en la defensa súper serio, siendo compañero, en todo momento corriendo, siendo... Entonces tú ves eso y eso es lo que queremos, eso, para eso estamos entrenando y para eso nos sacrificamos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, tú ves eso, coge prácticamente el otro equipo, con que te digo, fíjate tú, el portero era el que colgaba los balones, o sea que ya no se atrevían ni a dar los balones a la defensa. Entonces tú ves eso y tú sabes súper contento del equipo, ganes o pierdas, ¿eh? Fíjate lo que te digo, eso ganes o pierdas, pero tú ves un equipo que ha trabajado, que ha luchado, que tú, por ejemplo, ganas ayer partidos, ayer, y yo me voy con un mosqueo de cojones, porque es que no es lo que estamos haciendo, ni es lo que queremos, lo menos desde mi punto de vista, no es lo que queremos nosotros trabajar para la gente que con el frío vaya a vernos. No, yo quiero que se vea algo que a lo que estamos jugando y lo que estamos entrenando, y que se vea un equipo, no se vean nombres ni se vean historias, sino que se vea un juego que la gente disfrute y sobre todo que se intente conseguir un poco en casa en lo que se hizo en Sanlúcar, que la verdad que fue un partido súper completo. ¿Estáis echando de menos en exceso a Paco? Hombre, todo el mundo sabe que Paco es una pieza súper importante. Y para mí el primero. Sobre todo porque ya decimos, la zona de creación le corresponde a él, más que nada, ¿no? Y hombre, claro que sí, pero también te digo una cosa. Paco, cuando él quiere, como yo digo, o cuando él está centrado, o últimamente como estaba, que hace jugar al equipo. No, Paco es el bueno del equipo, coge el balón y para que está jugando en el que de qué, ¿sabes? Eso no me vale a mí. ¿Sabes? Cuando Paco se quiere poner a jugar y pone a hacer jugar al equipo, ahí sí, ese es el Paco que yo quiero. Y la verdad que últimamente era el Paco que teníamos. Entonces, quieras o no, él da mucha alegría, no al equipo, sino, o sea, al equipo en sí y a todos los jugadores, ¿sabes? Uh-huh. Es como gente también un poco de la parte un poco más atrás, que también es importante y se tiene que conciencia de que la idea es hacer jugar al equipo. Que aquí a mí de nada me vale a mí, por ejemplo, Paco, qué partidazo ha hecho, hemos perdido 1-3. A mí me vale que yo, el Ubrique, estuve allí y hicieron un partidazo. Ni que destaque uno, ni que destaque otro. Pero en este caso, yo sí estoy echando mucho de menos a Paco. Porque uh-huh. también es otro líder en el campo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ayer, como has comentado antes, al amigo Carlos lo vimos solo a la hora de hablar con la gente y de intentar de enchufar a la gente. ¿Sabes? Ayer la gente, la actitud... con esta actitud estamos de la mitad de la tabla baja. Y esto no es lo que yo quiero, ni lo que yo trabajo. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir que aquí el principal culpable que hay aquí soy yo, ¿eh? Que no estoy sacando nada de jugador ni nada. El principal soy yo por mi planteamiento, por el 11 que metí y por todas las cosas, ¿eh? Pero que la actitud hay que ponérsela, ¿eh? Y más, yo siempre he sido cuando he sido jugador súper súper intenso, y yo no voy a permitir lo que vi ayer. Mario, ¿cuándo tiene previsto el regreso Paco? ¿O no tiene fecha todavía? Paco, esperemos que para primero de año ya esté más o menos bien. Uh-huh. Y podamos poco a poco contar con él. También te digo que yo estoy súper contento con la gente que tenemos ahora mismo y está supliendo muy bien a Paco y todas las adversidades que estamos teniendo, ¿sabes? El Sanlúcar no estaba Paco y se hizo un partidazo, uh-huh. ¿sabes? Y no estaba Paco, nadie se acordó de Paco, claro. De Sanlúcar, ¿sabes? Que tampoco es que ni somos tan malos como este domingo, ni somos tan buenos tan malos como este martes, ni tan buenos como el domingo. Uh-huh. Somos un equipo que sabemos a lo que jugamos, y cuando queremos jugar a lo que entrenamos, somos una maravilla, ¿eh? Te lo digo yo. A pesar de todo, 9 de los 12 últimos puntos, bueno, la cosa no está nada mal, el equipo está pues a pocos puntos de la zona de ascenso, sabiendo también lo irregular que es la categoría, pues no es mucha a diferencia. El equipo ha subido posiciones, bueno, se podíais haber metido prácticamente ahí en la pomada. ¿Qué balance hace de estas 13 jornadas ya disputadas? Yo, antes que nada, Jesús, yo el sacrificio que hacemos los jugadores, el cuerpo técnico, todos los que estamos, no es para que cuando termine el partido veamos la gente todos a una diciendo fuera al árbitro, un poco de agresivo allí, de queriéndonos comer al árbitro. Uh-huh. La verdad que ayer, sinceramente, lo que se merecía el vamos a decir, el colega este. Por eso ahí no sale uno satisfecho, porque con un 2-0, un 3-0, que si el árbitro es malo nos da igual, ¿sabes? Entonces, nuestra idea no es que la gente vaya a coger un carreo allí al campo, sino de hacer jugar y de hacer disfrutar a todo el que va. Y con respecto a lo que me has preguntado, el balance, entre comillas, no lo veo tan mal, ¿sabes? Uh-huh. Date cuenta que por circunstancias el equipo es prácticamente nuevo, y poco a poco tiene que irse adaptando, ¿sabes? Y así que ha habido tardes malas, y sobre todo aquí en casa, que también yo creo que le está pesando a la gente joven un poco también en los nervios, el ansia de querer agradar a la gente de aquí del pueblo, porque después tú los ves fuera y es que son otros, súper tuertos, con ganas de balón, tocan. Entonces, pero te digo que el equipo el balance tampoco es tan negativo como aparenta, ¿sabes? Bueno, quedan ya dos jornadas para cerrar el año. En principio son equipos de la zona baja. Supongo que no pensáis en otra cosa que no sea ganar estos dos partidos, ¿no? Vamos a Torrecera, que le ganó a BG en casa 0-2, creo, 1-2. Uh-huh. Cuidado, que BG, la verdad que allí nosotros ganamos 0-1 y nos costó bastante el conseguir los tres puntos. Pero te digo que hay que tener cuidado, que cualquier equipo, estamos hablando que jugamos con el penúltimo y con el último. Uh-huh. Si no hacemos las cosas bien y no trabajamos en el campo, pues nos puede pasar lo que nos pasó esta semana. O sea, que por eso te digo que sí, que están abajo, perfectamente. Pero que si no trabajamos y corremos y luchamos y somos equipo, nos puede costar bastante trabajo, ¿sabes? Quizá. Después viene Cañorrera y terminamos con Federico Mayo, que es la primera vuelta. Uh-huh. Si podemos conseguir estar entre los 4 o 5 primeros, y ahí sí fijaremos un objetivo para final de temporada. Estos dos próximos rivales, ya decimos, los dos últimos de este año 2015, quizás este partido en casa venga hasta bien, ¿no? Para afrontar estos dos partidos que son importantes para sumar, como decimos, si se suman en estos dos partidos se habrá recortado puntos a los equipos de la zona de arriba, a los que están metidos en ascenso, porque también le toca jornada de descanso, ya se iba a compensar la cosa y se pueden ver de otra manera, ¿no? Sí, hombre, la verdad que cuando tú, vamos a poner los ejemplos que estamos poniendo, el partido de Sanlúcar, pues la verdad que saca muchas cosas positivas, claro que sí, porque está trabajando bien y demás, pero realmente cuando ves los errores es cuando pasan cosas como ayer. Entonces, quieras o no, positivo, se sacan muchas más cosas. Positivo me refiero a la hora de seguir nosotros trabajando. De mejorar. De nosotros mejorando, exactamente. Por eso te digo que a veces viene bien un toque de atención también y mostrar de que con el entrenando, esforzándose y demás, muchas veces se consiguen muchas más cosas que pensando que tengo la virtud de ser buen jugador y con eso lo tengo todo. No, estos toquecitos de atención nos vienen súper bien, y más a estas alturas de temporada. Pero bueno, cuando empieza la segunda vuelta, como estamos con este tipo de toquecitos, no vamos hasta donde nos hemos fijado, ¿vale? Pues eso es lo que nos dejó el fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Lo vamos a dejar aquí, Mario. Bueno, ahora tendréis que ver ese vídeo, como tú comentas, que verá los jugadores pues lo que cómo se desarrolló el partido y bueno, y las cosas que hay que corregir, y nada, pues lo vamos a dejar aquí, como decimos. Te agradecemos que nos hayas atendido y nada, desearos mucha suerte en estos dos próximos partidos ya que quedan para cerrar el año 2015, ¿eh? Yo eso, hombre, como aunque siempre es tópico de agradecer a la gente y demás, pero es que la verdad que sí, que ve después del partido de ayer y después del partido de Tarifa, que la verdad que ahí ese me no me impactó, sino que me alegró que incluso después del partido tan malo que hicimos, cuando terminó el partido se quedó gente allí, va a aplaudir a los jugadores, y después por la calle, Quillo, venga que esto se levanta, animándonos. Entonces, ese tipo de gente que nos ayuda, porque aunque parezca que no, aquí muchas veces se pasa mal y los jugadores lo pasan mal, desde aquí sí quiero yo agradecer personalmente el apoyo que nos están dando en momentos malos, ¿sabes? Porque esto es como todo, en momentos buenos, te apunta hasta datos y en momentos malos donde realmente ves a tú al buen socio y al buen aficionado. Agradecerle sinceramente que confíen en nosotros, que nosotros por ello vamos a intentar de hacer disfrutar a todos los que van a llevar Barbadillo. Pues esperemos que sea así. Desde aquí también destacar, pues ayer había mucha presencia de público, por cierto, en el Antonio Barbadillo. Mario, muchas gracias. Venga, ahí un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y por cierto que también con el tema del árbitro, del colegiado, pues no, la verdad que no tuvo una buena actuación, enervó a más de uno, de jugadores, de aficionados, de cuerpo técnico, y bueno, y aparte ya decimos que fue el último en llegar al Antonio Barbadillo. Vino con un retraso considerable, a poco más de 10 minutos de que arrancara el duelo. Isaías Torres Cuellar es el colegiado. Ayer jugaban por el Ubrique Unión Deportiva ese 11 titular, Adrián, Barra, Mario, Juanmi, Lolo, Peluca, Juanda, Miguel Domínguez Chaqueta, Aníbal, Carlos Gil y Panzi. El mismo once que puso Liza Mario en el partido ante el Rayo Sanluqueño, a excepción de Luis, que salía dándole su sitio a Miguel Domínguez Chaqueta. Lo que hemos comentado antes, que en el minuto 38 Juanda abandonaba tocado el terreno de juego, entraba Montero. Pedro Pablo también sustituía a Miguel Domínguez en el descanso. Luis entraba por Mario en el 58 y Raúl sustituía a Aníbal en el minuto 76. Eso fue, como decimos, ese partido ante el conjunto del Club Deportivo La Salle. Vamos a ver si el equipo pues se levanta en ánimo después del partido de ayer. La jornada nos dejaba estos marcadores: Pueblo Nuevo 0, Rayo Sanluqueño 1, Vejer Balompié 1, Torrecera 2, Tarifa 3, Unión Polideportiva El Puerto 0, San Fernando B 5, Cañorrera 1, Juventud de Prado del Rey 1, Federico Mayo 0 y Juventud Sanluqueña 5, Fútbol Club Puerto Real 1. San Fernando B continúa de líder, 27 puntos, 23 Rayo Sanluqueño, 22 Tarifa y Juventud Sanluqueña. Los cuatro puestos que en principio darían derecho al ascenso. 22 puntos tiene también San Benito, 20 Atlético San Roque, 17 La Salle de Puerto Real y Ubrique Unión Deportiva en octava posición, 16 Vejer Balompié, 15 Cañorrera, 14 Pueblo Nuevo y Juventud de Prado del Rey, 11 Federico Mayo, 7 Fútbol Club Puerto Real, 6 puntos Torrecera, cierra la tabla con 5 puntos Unión Polideportiva El Puerto. La próxima jornada pues habrá Unión Deportiva Torrecera, Ubrique Unión Deportiva. Vámonos a la categoría juvenil. Por cierto, que algunos nos comentaban que posiblemente, cuando hablamos de tema de ascenso a lo que es la segunda andaluza, el año que viene haya reestructuración de las categorías. Así llevan comentándolo desde hace ya un par de años, que va a haber reestructuras, pero bueno, por ahora lo oficial es que los cuatro primeros ascienden y nosotros vamos a seguir ese guión, por tanto. En categoría juvenil, pues hay que hablar de la victoria del Ubrique Unión Deportiva, en este caso ante el Chiclana Industrial, colista de la categoría. Nueva victoria del conjunto ubriqueño, que ha dado un salto considerable en la tabla clasificatoria, ha sumado ya su quinta victoria y sigue en ascenso, sigue el equipo subiendo posiciones, escalando puestos conforme pues su juego también mantiene la línea de hace ya unas cuantas jornadas. El partido salió muy bien, el equipo se desplazó con esa ilusión de sacar algo positivo y así fue. Un partido controlado desde principio a fin por el conjunto ubriqueño. En el minuto 5, un saque de falta de Pizana propiciaba el remate de cabeza de Medinilla, 0-1. En el minuto 31, otro saque de falta de Pizano daba en el palo y el rechace pues lo empujaba a Parra y así se iba el partido al descanso con ese 0-2. Misma línea en la segunda mitad, pero en el minuto 70 acortaba distancia el Chiclana Industrial, empujó el conjunto chiclanero sin cabeza y sin mucho control e incluso con un jugador menos. Fue expulsado un jugador y tuvo que jugar estos minutos con un jugador menos. Balones al área, en uno de esos vino ese 1-2, ese en el minuto 70, y luego ya en el descuento, Carlos Benítez en una contra conseguía poner el definitivo 1-3. Buen resultado, por lo tanto, para el Ubrique Unión Deportiva, que se mide en la próxima jornada, o se va a tener que medir al líder. Ahí vamos a ver realmente el potencial del equipo ubriqueño y si es capaz de plantarle cara a todos los equipos de la categoría. San Fernando Atlético es el próximo rival. Resultados de esta jornada: Chipiona 2, Domingo Savio 0, Transmayo 2, Arcos 1, Roteña 3, Villamartín 0, San Fernando Atlético 14, Chiclana B 0, La Salle de Puerto Real B 1, San Fernando B 3 y Puerto Realeña 0, Huea Sierra de Cádiz 0. El Puerto Serrano, grupo de empresas Bazán, fue, bueno, digamos que fue el partido suspendido. El San Fernando Atlético es el líder con 32 puntos, 31 el Huea Sierra de Cádiz, 25 San Fernando B, 23 Puerto Realeña, 21 Puerto Serrano Atlético y Chipiona, 20 puntos Transmayo y Arcos, 16 en novena posición ya el Ubrique Unión Deportiva, 15 Domingo Savio y La Salle de Puerto Real, 14 grupos de empresas Bazán, 13 Villamartín, ya en descenso, 12 Roteña, 9 Chiclana B y 4 puntos Chiclana Industrial. El Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo está 4 puntos por encima del descenso después de esa primera parte de la temporada en la que estuvo como colista sin conseguir ninguna victoria. Como hemos dicho, su próximo rival será el San Fernando Atlético. El partido está previsto para el domingo a partir de las 12 del mediodía. Y esta victoria sin duda le va a dar fuerza al conjunto ubriqueño, moral, para afrontar este partido ante el líder. Y por último hablamos del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que ganaba 3-5 al Zona Sur el pasado sábado. El equipo que no tuvo un buen comienzo en el partido, porque bueno, se encontraron un ambiente hostil los jóvenes jugadores, que bueno, no parece propio, ¿no? Muy propio de esta categoría, y quizás un poco cohibido, ¿no? Por la presión de los aficionados jerezanos. Se adelantaron, bueno, marcaron hasta en dos ocasiones. Los jerezanos en el minuto 13 ya ganaban 2-0 y antes del descanso Adrián Trujillo pudo acortar distancia. En la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva ya estuvo mucho más tranquilo, ya comenzó a jugar un poco más cómodo. No jugó bien como equipo, como decimos, pero las individualidades terminaron decidiendo el partido. Precisamente Adrián Trujillo se echaba el equipo a las espaldas y conseguía, pues aparte del gol que acortaba distancia, hasta 3 goles más. Hay que destacar que en la reanudación el conjunto del Zona Sur volvía a marcar, se ponía 3-1 y luego 2 goles de Adrián Trujillo permitían empatar el partido. Iker Pérez ponía el 3-4 y el 3-5, gol de la tranquilidad de nuevo, obra de Adrián Trujillo. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Guadalcacín 5, Paquete 0, Zona Sur 3, Ubrique Unión Deportiva 5, Arcos 6, Jerez 2 y San José Obrero 10, Amigos de la Cruz Roja 0. En este caso, pues la clasificación queda de la siguiente manera tras la disputa de estas 11 jornadas. Arcos líder con 27 puntos, 21 tiene San José Obrero, 19 Pueblo Nuevo, 16 Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición, 15 Jerez Deportivo Fútbol Club, 12 Jerez Alternativa, 9 Guadalcacín y Zona Sur, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja y Bornense, cierra con 0 puntos el equipo de Paquete. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Guadalcacín. No hubo más encuentros en este puente, solo fueron estos 3 los equipos que disputaron jornada, los equipos ubriqueños. Tampoco hubo liga local, pero ya tenemos los horarios de la próxima, que va a ser este fin de semana, de la quinta jornada de la liga local. 4 partidos, 2 para el sábado y 2 para el domingo. El sábado en el Antonio Barbadillo, 3:30, Juventus San José Construcciones Villanueva, 5 de la tarde, San Francisco Nueva Balompédica. El domingo, en el Antonio Barbadillo también, 9:30 de la mañana, aspirantes, jóvenes veteranos, y en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana del domingo, Vampiros al Andaluz. No hay tiempo para más, volveremos mañana a partir de las 6:15 con el resto de la actualidad, el resto de los eventos noticiables de este fin de semana, y quedándonos con una cita que va a tener lugar el próximo domingo. Es dentro de la Liga de Veteranos Mayores de 35 de baloncesto. El CABU le toca este fin de semana, o organiza lo que son las dos jornadas o la concentración de esas dos jornadas aquí en el pabellón el próximo domingo. Y además Todo ello lo va a hacer también con un fin benéfico. Aquellos que acudan al partido pueden colaborar con una recogida de alimentos para Caritas Ubrique. Pueden presentar alimentos no perecederos, ya decimos, para una concentración que, aparte de baloncesto veterano, va a contar también con bailarinas, va a contar con varias actividades que van a convertir el domingo esta concentración en una actividad no solo festiva, sino también solidaria. Ya hablaremos mañana de todo esto. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.